Un poco vamos a contarle lo que vamos a hacer hoy. Nos juntamos en el comité para hacer una reunión seccional, la primera del año, y bueno, los temas que vamos a trabajar van a ser el Estatuto de la Juventud, que va a estar a cargo del presidente del Congreso, Juan Domínguez, la infraestructura vial, con Ricardo Lasca, bienvenido, muchas gracias. Y también vamos a estar con la Ley de Juventudes que presentó Alejandra Lorde. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Y también comentarles que hemos iniciado la jornada con un trabajo en FECRIM, una jornada solidaria, y también el agradecimiento para las autoridades y para todos. Quisiera un poco aclarar que en esta jornada seccional es abierta a otras personas, hay chicos de toda la provincia, también en conmemoración al Día del Militante, y por eso esta apertura de temas que elegimos, tratando de abarcar lo social con una jornada solidaria, el aspecto de formación política con un tema específico como es el de infraestructura vial. Después, algo que apunta a lo partidario, a fortalecer la herramienta desde el partido de la Unión Cívica Radical y específicamente el funcionamiento de la Juventud Radical. Y bueno, el último tema es algo bien de ejecución política, como es una ley de juventudes, donde muchos de los chicos de la Juventud Radical, trabajando en conjunto con la diputada del Orden, han participado de este proyecto que también apunta a lo que es la Dirección de Juventud y a un montón de herramientas para los jóvenes. Así que este abanico de actividades va un poco de la mano en la conmemoración del Día del Militante Radical para tratar de abarcar todos estos temas, y vamos a ir a hacer la jornada a la plaza principal, abierta a toda la comunidad. Bueno, más que nada agradecer a José por recibirnos y al equipo del comité. La verdad que también, como dijo Juani, en lo que respecta a lo político vamos a debatir nuestro rol dentro del Frente Cambiemos. Hoy nos conseguimos como oficialismo dentro de la provincia de Buenos Aires y creemos que es fundamental para acompañar a nuestra gobernadora el rol de los 42 intendentes de la Unión Cívica Radical. Así que nada más para agregar. Gracias, Ricardo, por venir. Hace tiempo que estamos trabajando para concientizar sobre el estado de la Ruta 51, que es la que nos atraviesa casi toda la sección. Y hoy la idea es concientizar y trabajar en legislación vial, en lo que Ricardo se especializa. Y bueno, nada, agradecer a todos los presentes y espero que sea una jornada rica para todos. No, primero... Realmente parezco chiquito, pero tengo 65 años y realmente me alegra y me asombra tanta juventud, ¿no? No me la tiro tampoco de viejo, pero honestamente es muy positivo ver que la juventud se esté involucrando, ya sea en la política o desde el llano, ¿no? Pero tenemos un país realmente maravilloso y necesitamos realmente la juventud para que se involucre y a ver si una vez por todas logramos que este país, reitero, elijamos como vivimos, ¿no? Bien, ¿no? O sea, así que yo realmente asombrado de ver tantas caras jóvenes. Y bueno, y tocaremos un tema que entendemos que es política de Estado, que es la infraestructura vial, que es dentro de lo que es el transporte terrestre, que incluye el ferrocarril, las rutas de combustible. Insisto, es una política de Estado, no es una simple política de gobierno, y lo que estamos, bueno, tratando de que se tome conciencia, desde hace 26 años que estamos trabajando en esto, en el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, distintas entidades del agro, del transporte, del comercio, de la industria, todos los que somos usuarios viales directos e indirectos, ¿no? Yo pertenezco al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Acá le comentaba, ante entrada nos hemos hecho especialistas en camino, ¿no? Porque, insisto, hay una indiferencia enorme a nivel de toda la diligencia en un tema, insisto, que es tan importante como ese. Hay quienes sostienen que hasta que no se saque el tránsito pesado de la ruta no va a haber una solución definitiva, ¿no? Por eso hablé de política de Estado y no siempre política de gobierno y el transporte terrestre. Yo, en nuestro agrupamiento, se incide más en la infraestructura vial. Pero efectivamente, si uno ve que el 90% de la producción de carga y el 100% casi del transporte de pasajeros se traslada por ruta, realmente es un disparate y al margen iba a comentarlos la malversación fenomenal que hay de los fondos viales que aportamos cargando combustible con tanto esfuerzo, ¿no? Porque hay que recordar que el 60% del precio de los combustibles es componente impositivo y ese impuesto recauda hoy 50.000 millones de pesos anuales. Y para que sea una idea de la magnitud, eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se pueden hacer, libre de peaje y aduana interior. Entonces, bueno, lamentablemente esos fondos son desviados, malversados, no de ahora, sino de toda la vida, ¿no? Como ha sido la obra pública, ¿no? Grandes negociados en viviendas, cárceles, rutas. Y bueno, y hoy estamos padeciendo ya con una red prácticamente colapsada, con rutas concesionadas o no. Porque yo también hoy quería hacer hincapié en lo que son estas lamentables concesiones viales que vienen desde hace 26 años, ¿no? Porque el estado de las rutas, yo se lo comentaba a Antonio, ya lo conocemos, y yo no voy a venir a explicarle, yo viajo muchísimo, estoy en el viajar, está todo destruido, o sea, ni hablar las rutas provinciales, ¿no? Que ya son el colmo de los colmos. Así que bueno, es un poquito esto, yo insisto, me alegro, me reconforta ver gente así, ver la diligencia que ojalá esto deje ser un déficit institucional para tomarlo en serio, porque está en juego toda la vida de todos nosotros, inclusive legisladores, concejales que inclusive han perdido la vida, o sea, y no se les cae una lágrima a nadie en este tema. Hay... No, en estos 26 años, creo que lo negativo, más o menos, aquellos que andamos en la ruta, lo vemos todos. En estos 26 años, ¿han habido cosas positivas, cosas políticas positivas? ¿Hay algunas para rescatar? ¿Han habido buenos intentos para la infraestructura vial? No, nada. Yo, aparte de ser honesto, no lo tomen a mal los políticos. No soy político, o sea, hago mi autocrítica y les pido disculpas porque a través de estos 26 años no hemos logrado nada. Lo único que logramos es un aumento de tarifas, negociados, porque insisto, a veces medio me dicen, Ricardo, no hables más porque aumentan las tarifas. Les comento, el miércoles pasado, se lo había comentado, teníamos una audiencia con el ministro Vietes, el mismo día que aumentan el 500% las tarifas, la audiencia se suspendió, no lo podíamos creer y nos convocaron para ayer, que después le dan una pequeña síntesis de la reunión que tuvimos ayer, pero honestamente fue un verdadero cachetazo, o sea, no fue un 10%, hasta el 500%. Entonces, insisto, todos creo que viajan, no hace falta que yo se los cuente. Y esto reitero en rutas aparte de concesionadas, donde hemos pagado durante 26 años más de 5.000 millones de dólares en concepto de tarifas y subsidios que pagó toda la comunidad para no hacer un kilómetro nuevo de camino. Ahora uno me dirá, Ricardo, se hizo la ruta 12 y 14. No, la hizo el Estado Nacional del Mercosur. Y estamos pagando peaje en 4 estaciones hace 26 años. Uno me dirá, Laca, ¿se hizo la ruta, la autopista Rosario Córdoba? No, bienvenido sea, la hizo el Estado Nacional. Pues hemos despilfarrado 26 años transferido en forma indebida e ilegal que la renta pública, tarifas y subsidios a estos señores de la patria contratista, del club de peaje, Rollo, Cristóbal López, para no hacer nada, encima matarnos, porque ni siquiera tienen un servicio adecuado. Como decimos a veces, roban pero hacen, no, roban y no hacen nada. Y voy a terminar con esto para que se entienda, el peaje que pagamos, que fue una explicación técnica, es simplemente para pagar el sueldo de los peajes, para que se tenga conciencia. Y eso lo dijo el propio ministro de Vido, no lo inventé yo. O sea, pagamos para bancar al Facundo Moyano, al sindicato de peaje, y somos una entidad de beneficencia. O sea, bancamos a estos señores. Y encima, reitero, no hacen nada, ni siquiera cortan el pasto que está ocupando el Estado. O sea, bueno, es lo que hemos presentado, proyectos de ley, propuestas, se cajonean, se archivan, las comisiones no se pongan nunca, no los tratan. Y reitero, no es un tema menor, es política de Estado, tan importante como la seguridad y otras cosas. ¿Algo de la pandemia con Betis? Mire, ya se concreto, para nosotros fue muy negativa. Positiva, que eso nos reconfortó, conforta de ser atendido, ser escuchado, porque ya vamos a seguir dialogando. Pero lamentablemente nos llevamos el chubasco de que van a seguir con este sistema, insisten con lo mismo, con un sistema mixto, o sea, peaje más aporte del Estado, y concesiones, se lo estoy resumiendo, a unos 30 años más. Yo voy a morir pagando peaje, o sea, voy a tener 90 o 100 años, y más todo lo que he pagado, y bueno, y aparte, un tema que creo que se entienda, el peaje no es un pago a cuenta, hay que hacer la obra y luego recuperarla, que es lo que decíamos ayer al ministro. El ministro, que dice que yo voy a pagar ahora, van a hacer obras, la claro, van a hacer seguro algunas mejoras y obras nuevas, pero estoy pagando a cuenta de obra futura. Aparte, ¿quién me garantiza que las hagan? O sea, inviertan y después la pago. Está decir que yo medio el chiste le dije, mire, Guillermo, hagamos una cosa, anótenme qué paso y después de 20 años lo voy a pagar. porque yo no sé si la van a hacer. No sé si me entiendo. O sea, es un poquito así, va a ser un mix, no se sabe si va a ser público o privado, quizás el Estado se quede con las concesiones, para que no lo tengan en mano, digamos, estos señores de fiesta con la obra pública, pero bueno, seguimos pagando al divino botón lo que vale, porque tiene un costo fenomenal. Si eso es verdad. No, no, por eso se nos parece bien, van a hacer pasar un año, hasta, se prorrogan hasta septiembre, octubre, para debatir el tema, pero es lo que dijimos, mire, ministro, la audiencia nuestra se pidió en diciembre, sabíamos que los contratos vencen en abril, era para charlarlo antes, y nos fueron pedaleando la reunión, entonces ahora está medio cocinado, bueno, vinimos a cambiar de opiniones, vinimos al Congreso a presentar o reactivar los proyectos de ley presentados, porque esto es otro grave error, porque reitero, queremos colaborar, nuestro agrupamiento no es político, somos de distintas facciones, hay que adelantar el transporte, cada uno tendrá su, digamos, espacio político que le guste. Nosotros trabajamos en defensa del bien común, del interés general, no en defensa del bien particular, que hemos tenido, que después se los comento, traiciones de algunas entidades, porque el CONADUR, para que se sepa, este Comité de Usuarios Viales fue creado en el año 90, cuando Menem implanta este sistema perverso del falso peaje, con la cabeza del famoso ingeniero Alberto Constantini, no sé si algunos son muy jóvenes, no lo conocerán, un tipo excelente que fue el que reconstruyó la ciudad de San Juan cuando hubo un terremoto, experto en esto, presidente del Centro Argentino de Ingenieros, lamentablemente esto no es como las películas, murió el bueno, falleció, el Centro de Ingenieros lo tomó la Cámara de la Construcción, y el CAI se abrió del CONADU. Y junto con el CAI estaba la Federación de Transporte de FADEAC, de Transporte de Carga, o sea, dos instituciones de primer nivel. Ustedes recordarán, FADEAC, que muchos quizá no lo saben, logró un descuento de tarifa de peaje con el gobierno de la Alianza, un poquito menos los autos, y luego con la era de los Kirchner tuvieron una extensión. Esto quizás nadie lo sabe, nadie se fijaba, cuando uno pagaba el peaje no figuraba ni la categoría de micros y la de camiones. O sea, el auto era el único tonto que pagaba y los camiones a subsidiar. Entonces, las cámaras de transporte también dijeron, bueno, no luchamos más, nos dejaron solos a otros, que seguimos con nuestros principios, y bueno, defendiendo, insisto, el bien común, no el bien particular que hicieron los transportistas de carga. Ah, yo me salvé, que se corroben los demás. Y bueno, insisto, nosotros vamos a trabajar, aunque seamos menos, pero buenos, y no traicionando a nadie y manteniendo nuestros principios, digo. Pero ya digo, no le quiero tendríamos. Hoy venía a comentarle, le hice algo muy concreto, son 26 años de laburo que teníamos que estar todo el día, inclusive para contarles cosas que nos han pasado, que es increíble, esto se los cuento rápidamente, en Santa Fe, como ha pasado en Junín, ahora están previendo poner garitas móviles de peaje. Una cosa, porque hay peajes municipales que son un escándalo, porque al haber poco caudal de tránsito, no recaudan nada, no les alcanza ni para pagar el seguro social. Entonces, el gobierno está subsidiando a esos peajistas municipales que son municipios. Pero ahora pretenden poner garitas móviles, porque como es un sistema abierto, no como las autopistas, que es cerrado, que uno paga cuando entra y sale, al ser un sistema abierto, la garita está acá y acá, hay gente que utiliza el corredor y no pasa por los peajes, y va a un pueblo. Entonces dicen, van a seguirlo, ahí venga Ricardo, usted usó 5 kilómetros, pague 3 pesos. Pero es una cosa, es un sistema que no funciona, nosotros no estamos en contra del peaje, pero esto no es peaje, esto es un aduano interior, eso es lo que no tienen, y que no funciona, porque lo que le dije recién, más fracaso de lo que le comento, 26 años perdidos, 6.000 millones de dólares despilfarrados, y no se hizo nada, hay que ser un genio para ver eso al margen de los técnicos, y bueno, vamos a seguir ahora insistiendo, por lo que se ve, 30 años más. Bueno, ahora, eso, con este dinero que se recaudaba por lo menos en la provincia a través de una tasa o alícuota en combustible, ¿ese dinero realmente tuvo el destino que debía? En las provincias, pues hay otros fondos, pero ocurre lo de siempre, como yo dije. Se transfieren más. Claro, como ya en Santa Fe se administra mal, creo que ya nos recibió muy atentamente el ministro de Infraestructura de Santa Fe, el señor Garibay, excelente persona, no coincidimos en nada, pero nos fuimos reconfortados que somos escuchados, pero quiere inclusive poner más peajes. Cargados los nacionales, son como el SIDA, esto se contagia, está rodeado de las zonas interiores. Y le dije, ingeniero, no escarmentaron con los visionantes, con los peajes que puso Reutemann, que no cierran los números, e inclusive quieren poner una tasa vial, que sería un mal menor. Uno dice, bueno, como es una propuesta no escarmentada nacional, quizás conviene cobrar 10 centavos más en el combustible frente a los incrementos que hay, eso no se va a sentir, es mucho más barato y económico que las garitas. y decir, bueno, pero yo insisto, crear otro fondo más. Y en las tickets, quizás no prestan atención, han creado un nuevo fondo, que es el RAE. Cuando uno paga el peaje, está la tarifa y el RAE. El RAE es otro fondo que crearon hace 2 años, es el RAE, recurso de afectación específico, vía aumento de tarifas. Y con eso están haciendo las obras de la General Paz, otras obras, y encima ponen Estado Nacional y meten, no, nosotros ponemos la plata. Ya ni siquiera nos invitan a las inauguraciones. Gracias Antonio, gracias, no, como si hoy. Yo le hice la autopista La Plata González, el tercer carril, que lo tenía haber hecho Foviales, que lo echaron, porque debido le pasa la autopista a Scioli, y él alegremente aumenta el 700% de la tarifa, llena de carteles de propaganda, y él dice, he puesto 200.000 toneladas de asfalto. No, gobernador, la pusimos nosotros, vía aumento de tarifa. Diga gracias, fulano. O sea, nos toman de estúpidos, parecemos tontos, pero la gente es verdad, compra. Dice el primer mundo, estamos en una autopista, después les voy a contar lo que es la autovía 12 y la ruta 11. Lamentablemente, yo le dije a Antonio, quiero ser objetivo, no quiero agredir a nadie. Tenemos mucha confianza y esperanza en este gobierno. Nosotros nos quisimos acercar a Marijuana Vidal cuando no tenía votos, como hicimos con otros partidos, porque quisimos convocar a los distintos candidatos para ver sus políticas de transporte. Y hasta hoy en día no tuvimos respuesta. Y uno escucha a María Eugenia, que hemos escuchado a la gente. Bueno, no somos atendidos. Está como blindada, yo se lo comenté, a veces le pido ayuda a alguien. Ahora queremos contactarnos con el vicegobernador, que es del Partido Radical, que también tiene muchos contactos por haber trabajado mucho con el radicalismo en la época de Menem. Porque no podemos entender cómo en un tema tan importante y la escandalosa concesión, que es la Ruta 12 y 11, que después si quieren les cuento, que es un escándalo, que pagamos 90 pesos encima, yo no sé a veces de qué cambio. Escandaloso, y eso casualidad, ¿quién la tiene la autovía? Rollo, Eurequian, Cristóbal López y Esuco. O sea, Rollo y Eurequian, dos incumplidores de toda la vida de las obras viales. Cristóbal López, que tiene prohibido por la ley de medios tener servicios públicos, y la concesión es un servicio público, la concesión federal, dicho por la propia Corte Suprema de Justicia. Y es un otro caradura de la Cámara de la Construcción. Y encima nos toman el pelo una autovía que fue pagada con un subsidio que duró más de 120 millones de dólares. Y yo le dio 30 años más de concesión. Si la autovía está recontrapagada y amortizada. Y perdón la palabra, perdóneme, una autovía pedorra con cruces a nivel de ferrocarriles, cambios de velocidad. O sea, es inconcebible. Pero bueno, yo, perdón, quizá me extiendo. Antes de entrar al panel, yo voy a dar a Ricardo, quiero que hablen Alejandra y... No, por eso, disculpame, yo pensé que estaba... No, pero... ¿Ale? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer la invitación de la juventud, que como viene haciéndolo desde hace muchos años, se aglomera aquí en Comité, en este caso en Saladillo, pero lo hacen a lo largo de los distritos de la séptima, y también como juventud provincial en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en este caso me han invitado a presentar una ley, que es la Ley de Juventudes, que creo que es el último panel. Agradecer también a Posadis, que está siempre presente y acompañándolos, más allá que el agradecimiento se lo hagan los chicos. Y bueno, presentar este proyecto de ley, que fue presentado no hace más de 15 días, junto con otros 7 proyectos de ley que he presentado en este corto tiempo desde que inicié el camino en la legislatura provincial. Y este proyecto de ley tiene que ver con darle un marco jurídico a un vacío legal en la provincia de Buenos Aires, que es la reglamentación de la Ley de Juventud. Obviamente de acuerdo al ordenamiento jurídico interno y de acuerdo a lo que hay en tratados internacionales, pero ponerle un marco jurídico a la juventud y trabajar, como decimos, con ellos, con la juventud y desde la juventud y no por y para la juventud, porque por ahí interpretamos demandas de la juventud que no son las demandas reales. Así que justamente tiene que ver con que este proyecto de ley en realidad fue formulado también desde el equipo joven que tengo en la legislatura, principalmente en este caso y en esta ley, Manuel Dinero, que no sé si está presente por acá, sí, que fue el que colaboró muchísimo con este proyecto y le puso su mirada joven. Y bueno, yo creo que viene a ordenar en la provincia de Buenos Aires la participación de los jóvenes, cosa que por ahí, al comparar Saladillo con otros distritos, vemos en avanzada, si se quiere, la participación joven desde el área municipal, no solo con el área joven, que fue de alguna manera incluida hace un tiempo atrás, sino también con el Consejo Deliberante Juvenil, con el Consejo Joven, bueno, de alguna manera transversalizar esto en un gabinete joven, en áreas que tengan que ver con políticas del Estado, con participación del Estado, pero también sumadas a ONG y a la sociedad civil en una mirada y en una contrapuesta de contralor, digamos, que haga que toda la sociedad, familia, Estado y, por supuesto, como política pública, esté la juventud presente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. De esto se trata más o menos la ley de las juventudes, por supuesto, mucho más extensa. Tiene dentro de su proyecto, obviamente, incluida lo que es igualdad de género, o generar las condiciones para que haya igualdad entre jóvenes, mujeres y varones, y por supuesto también incluido a la parte joven que por una cuestión u otra, ejemplo de discapacidad, ejemplo de redes jóvenes sido positivos, tienen alguna particularidad que hacen necesaria que también esté su participación activa dentro de este marco de ley. Así que bueno, esta es la presentación que haremos en breve. Bueno, para que así empiece el temario, que me parece que es lo más importante de la jornada. Por supuesto, agradecerle a los jóvenes que han organizado esto, a Fanny, a Antonio, a Luis y a todos los que organizamos, yo sé que son muchos los que de alguna manera están detrás de este encuentro seccional de jóvenes, de juventud. Agradecerte, Ricardo, no solamente tu presencia, sino tu apasionamiento. Yo soy un poquito más chiquito que vos dijiste que era chiquito con 64, yo con 54 soy chiquito también. Pero tamaño, sí. No, yo más, un poquito más grande en tamaño por ahí, pero en edad parecido. Y Alejandra, por supuesto, en esta propuesta de sumar cuestiones positivas para la juventud. El otro día intercambiamos algún WhatsApp en este sentido. Todo lo que se puede hacer por la juventud nunca alcanza, o sea, es insuficiente. Cualquier actividad que está vinculada con estos temas, ¿no es cierto?, que vamos a tratar hoy, nunca va a ser suficiente. Me parece importante que los jóvenes un sábado, que Ricardo, vos un sábado, y Alejandra, y quienes, ¿no es cierto?, de alguna manera son panelistas hoy, dediquen este tiempo a tomar conciencia sobre los temas trascendentes que de alguna manera nos atraviesa a todos como sociedad, esta carencia de Estado o esta falencia que tenemos como sociedad, pero en definitiva en el fondo terminamos siendo la sociedad la que avalamos o no avalamos, ¿no es cierto?, el Estado cuando lo es, cuando es de alguna manera ineficiente. Está bueno que se vuelque en este ámbito, en este recinto de alguna manera de la democracia como son los comités. Hacerlo en el día de la militancia radical, la verdad que es un hecho que también nos resulta de mucho agrado, ¿no? Y que esa elección de la militancia radical sea la fecha de conmemoración del natalicio, ¿no es cierto?, de el padre de la democracia, que es el Raúl Alfonsín, y tenerlo dentro del partido también nos llena de mucha satisfacción y orgullo, ¿no? Porque no es poca cosa que hayamos elegido esa fecha, ¿no es cierto?, en conmemoración a uno que de alguna manera nos representa y muy bien en la historia del radicalismo. Así que arranquemos con la jornada, ojalá se vayan desarrollando con la mejor impresión posible, que no vinieron de gusto, que vinieron, ¿cierto?, para formarse, para prepararse. Son los futuros dirigentes, y esto lo decimos absolutamente en serio. Los chiquititos de 50 y pico de años ya estamos a punto de retirarnos. Nos falta muy poco para dejar ser chiquito y retirarnos. Ustedes, que son más chiquitos que nosotros, están pisando los 20, los 30, son de alguna manera el camino por el cual tenemos que preparar. Ese camino riesgoso, peligroso y poco transitable que Ricardo está luchando para que sea lo mejor posible, con peaje, sin peaje. Lo importante es que ustedes ese camino lo transiten de la mejor manera posible, preparándose, porque la gestión de gobierno, la gestión de cualquier tipo de gobierno que tenga que desarrollar en el futuro no es fácil. Gobernar un país, gobernar un pueblo, gobernar una provincia no es tarea sencilla. Es solamente lo pueden hacer si se preparan, si empiezan a recibir ese entusiasmo, esa motivación que necesita la militancia. ¿Qué significa militar en un partido político? Prepararse. Empezar a asimilar lo que significa la vocación pública. No solamente una cuestión de vocación política. La vocación pública se va adquiriendo también con la vocación política. La vocación política es el paso previo para empezar a entender cómo funciona una sociedad, cómo funciona y qué le podemos aportar desde la política a esa sociedad, por la cual tiene sentido militar. Si nosotros militamos y nos quedamos solamente encerrados en la problemática del partido, evidentemente, no tiene mucho sentido. Nos transformamos en un club. Y de alguna manera los comités no son club. De alguna manera son el ámbito por el cual empezamos a entender qué le podemos dar a una sociedad, y en ese qué le podemos dar a la sociedad es el que tenemos que prepararnos para gobernar nuestro querido pueblo. Así que muchas gracias.